ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Después que completen los ritos obligatorios restantes, que cumplan sus promesas con Allah acerca de sacrificar un animal y que circunvalen la antigua casa, la Kaaba, como acto de adoración. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Esto es lo que te hemos ordenado. Y quien respete lo que Allah ha hecho sagrado, obtendrá una recompensa de Allah en esta vida y en la otra. Y os está permitida la carne del ganado, salvo lo que se os ha mencionado con anterioridad. Alejaos, pues, de la inmundicia de los ídolos y absteneos de mentir. حنفاء لله غير مشركين به وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Y someteos sinceramente a Allah sin adorar a nadie más que a Él. Y quien adora a otros fuera de Allah se asemeja a quien cae del cielo y las aves lo capturan al vuelo o el viento lo arrastra hacia algún lugar desolado. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Eso es lo que Allah ordena acerca de adorarlo solamente a Él con una fe sincera. Y quien respete lo que Allah ha hecho sagrado, tendrá un corazón temeroso. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Podéis beneficiaros de los animales que vayáis a sacrificar durante un tiempo antes de sacrificarlos en las proximidades de la antigua casa, la Kaaba. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Y a cada comunidad le hemos fijado unos ritos determinados para mencionar el nombre de Allah a la hora de sacrificar el ganado que le ha sido concedido como sustento. Vuestro Dios es un Dios único. Someteos, pues, solo a Él, aceptando el Islam. Y da buenas noticias, oh Muhammad, a quienes obedezcan con humildad. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Esos cuyos corazones sienten temor de Allah cuando su nombre es mencionado. Esos que son pacientes en la adversidad, cumplen con el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Y los hará entrar en un lugar que los satisfará, el paraíso. En verdad, Allah es omnisciente y tolerante. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Así será. Y a quien responda a una ofensa o perjuicio recibido en la misma proporción y después vuelva a ser tratado injustamente, Allah lo auxiliará. Ciertamente Allah es benévolo e indulgente. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Así será, pues Allah es todopoderoso. Y entre las pruebas de su poder está que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. Y Allah oye y ve todas las cosas. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Y así será, porque Allah es la única divinidad verdadera, mientras que lo que los idólatras adoran fuera de él es falso. Y Allah es el excelso y el más grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ¿Acaso no ves que Allah hace que la lluvia descienda del cielo y la tierra reverdece con ella? Ciertamente Allah es sutil y está informado de todas las cosas. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. En verdad, Allah no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ¿Acaso no ves que Allah ha puesto a vuestra disposición cuanto hay en los cielos y en la tierra, así como las embarcaciones que navegan por el mar por orden suya? Y sostiene el cielo para evitar que caiga sobre la tierra, a menos que así lo quiera. Ciertamente Allah es compasivo y misericordioso con los hombres. إن الإنسان لكفور. Y él es quien os da la vida, luego os hará perecer y finalmente os resucitará. Sin embargo, el hombre que rechaza la verdad es ingrato y niega las gracias de su Señor. لكل أمة

y no lo han valorado como merecía al adorar a otros además de a Él. Ciertamente Allah es fuerte y poderoso. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Allah escoge mensajeros de entre los ángeles y de entre los hombres para transmitir su mensaje. Ciertamente Allah oye y ve todas las cosas. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Él sabe lo que hacen y lo que harán después, y todos los asuntos pasados, presentes y futuros relacionados con ellos. Y a Allah retornarán todos los asuntos el día de la resurrección para que Él decida sobre ellos. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul khayra la'allakum tuflihun. Oh creyentes, inclinaos y postraos ante vuestro Señor. Adoradlo y actuad con rectitud para que triunféis. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Y luchad con todas vuestras fuerzas por la causa de Allah. Él os escogió para que siguierais su religión y no os ha impuesto en ella nada que no pudierais cumplir. Esta es la religión de vuestro antepasado Abraham. Él ya os llamó musulmanes con anterioridad en las revelaciones precedentes y así sois llamados en esta, el Corán. Y os escogió para que el profeta fuese testigo vuestro y para que vosotros fueseis testigos ante los hombres el día de la resurrección de que recibisteis el mensaje de Allah. Cumplid pues con el Salat, entregad el azaque y aferraos a Allah, vuestro protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente auxiliador!